Na Radio Municipal do Porriño gustanos apostar polos grupos locais, é por isto que hoxe entrevistamos a 1970, un grupo de Ponteareas que toca versións de bandas míticas dos 70, como Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC ou Rolling Stone, entre outros. Foi no 2009 cando se xuntaron Raúl na batería, Fere Dairón na guitarra, Lulo no baixo e Susi Kiu na voz. Precisamente é ela quen está ao outro lado do teléfono. Bos días, Susi. Hola, bos días. Cando se forma un grupo, o nome como sinal de identidade é algo fundamental. Por que vos chamades 1970? 1970 foi un pouco el nombre que propusimos para el grupo porque hacemos versiones de los 70. Lulo fue el artífice de este nombre y bueno, realmente nos gustó a todos desde el principio, nos representa perfectamente en lo que hacemos, ¿no? Formaste vos recentemente, no 2009, aínda que xa tiñades experiencia no mundo da música con outros grupos. Como acabaste xuntando vos os cinco en 1970? Bueno, en principio fue un poco casual, ¿no? Después de tomarnos un café en una terraza, pues eso, empezamos a hablar del tema musical, cada uno ya estaba un poco desvinculado de su formación y decidimos eso, juntarnos y decir, tenemos que retomar, es algo que realmente nos apasionaba a todos y no lo dudamos. Comenzamos un día, en plan casual, y hasta hoy. Facedes versións, como ben diseches, de grupos rockeiros dos 70. ¿Cales son os temas que máis destacan no vosso repertorio? Bueno, sobre todo tenemos como favoritos Led Zeppelin, Julo Talov, Black Dog. Esos son realmente temas que incluso dejamos siempre para el final de nuestros conciertos porque tienen mucha fuerza, ¿no? También Highway to Hell de AC/DC, entre otros. Pero sobre todo esos tres son los que más nos gusta llevar a escena, ¿no? Os grupos que versionades teñen como vocalista a un home. ¿Resulta, Susi, difícil adaptarlas a unha voz feminina? Realmente esa es una de nuestras características, ¿no? Nos distingue un poco de otros grupos precisamente porque normalmente este tipo de versiones las llevan a cabo, pues eso, cantantes también masculinos. Y yo, como soy una apasionada de este rock, un poco atrevida también en este sentido, dije, venga, lo vamos a intentar. Lo hicimos como prueba y fueron saliendo. Entonces, sí adaptamos un poco a una voz femenina estas versiones, pero vimos que realmente funcionaban, por eso que tiramos hacia adelante y ahí estamos. Vamos, que incluso tenemos pensado introducir alguna nueva versión y seguimos en la misma línea. Uh-huh. Siguen siendo cantantes masculinos. Te des unha morea de concertos pendentes, logo falaremos un pouco deles. Podedes vivir da música ou compaxinádelo con outros traballos? No, cada uno tiene su actividad, ¿no? O sea, realmente nos encantaría poder vivir de esto, pero hoy en día, tal y como está la industria discográfica, es bastante complicado. Entonces, cada uno tiene otro trabajo, vamos. Non entanto, xa estades a escribir temas propios coa idea de gravar un álbum nun futuro próximo. Sí. Como vai ese proxecto? Pues estamos aí duramente, o sea, durante este verano tamén avanzamos bastante en este tema y bueno, creemos que para el próximo año tendremos listo ya un disco con temas propios. E a música dese futuro álbum seguirá a mesma línea que as cancións que versionades? Sí, por supuesto, sí. Siempre fiel a nuestro estilo. Rock, y si puede ser con tintes de los 70, sin dudarlo, vamos. Sí, ahí estamos, sí. Dúas actuacións destacan na vosa trayectoria. O ano pasado como teloneiros de Tantango no Corpus Christi de Ponteareas, e este ano de tributo a Queen. Contanos un pouco a importancia desta experiencia para 1970. Bueno, realmente eso fue básico en nuestra trayectoria, ¿no? Que tampoco es muy larga, pero realmente nos dimos a conocer a muchísimo público, sobre todo en God Save the Queen, que trajo público de un montón de sitios. Y bueno, fue una sorpresa que a partir de conciertos como ese, pues nos empezase a sonar el teléfono pues mucho más, ¿no? Entonces fue una plataforma de publicidad buenísima para nosotros, muy agradecidos porque contasen para este evento y realmente, ya te digo, o sea, un lujazo, porque había pues es unas 10.000 personas y claro, todos saboreamos ahí las mieles del éxito sin tenerlo, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia maravillosa. Efectivamente, firmaríamos para que todos los conciertos fuesen así. Pero bueno, estamos muy contentos también con lo que hacemos, tocando para la gente, en pafetos pequeños, con el público cerca. Eso también nos enriquece muchísimo. Agora, a cita máis próxima está no Festival Rock de Ponte Caldelas. Que expectativas gardades nese concerto do 9 de setembro? Pois mira, neste festival vamos a compartir cartel con Phantom Club e con La Mafia. En alguna ocasión ya tuvimos oportunidade de estar con ellos e, bueno, esto nos encanta la idea porque son grupos que apreciamos muchísimo por la calidad musical, por la calidad humana, o sea que estamos encantadísimos. Y a partir de este concierto, pues tenemos varios, estamos prácticamente con la agenda cerrada hasta el año que viene. ¿Tedes concertos en la zona de Porriño, Pontareas, Tui? ¿Ya estás confirmando las datas? Sí, estamos confirmando fechas para Porriño, Tui. Vamos a estar en Salceda, ya estuvimos, volvemos a estar. Y luego también vamos a irnos un poquillo más lejos. Estamos en Cambados, iremos también a la zona de Ponferrada y probablemente nos pasemos a Asturias ya más hacia el verano. Ahí estamos, negociando. También Portugal está en las vuestras perspectivas, ¿no? Sí, ya estuvimos en alguna ocasión en Portugal, en el norte de Portugal sobre todo, y seguramente que estaremos a mediados de noviembre en Camiña. Xa para acabar, que lles dirías aos ointes para que se animen a acudir aos vosos concertos? Bueno, pues que van a pasar un buen momento, van a divertirse mucho y sobre todo van a escuchar rock and roll de los 70, que es un lujazo poder contar con gente en los conciertos. Hasta ahora no nos podemos quejar, o sea que se va a montar una buena fiesta, así que se animen. Moitas gracias, Susi Q, vocalista do grupo 1970. Gracias a vosotros. Moita sorte co vosso futuro disco e cos vosos concertos. Un saúdo. Un saúdo, graciñas. E para pechar a entrevista e seguindo un pouco na liña musical da que vimos de falar, que mellor que deixarvos cunhas cancións máis coñecidas de Queen.